Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, desataron una explosión social y sin precedentes en las formas de comunicarse al comienzo de los años 90, produciendo una verdadera revolución social, ya que ofrecen posibilidades de comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de las nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento. Las nuevas TIC son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la forma más variada. La invención de las TIC y su avance acelerado en los últimos años determinan, en buena medida, el actual horizonte social, cultural, educativo, político e incluso antropológico. La tecnología es el producto de la creatividad humana y su capacidad para el bien o el mal queda siempre pendiente de lo que los humanos digamos que puede hacer por nosotros y a nosotros. La socialización es el proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su entorno y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Dentro de este proceso se encuentra la socialización a través de los medios de masas, que origina un nuevo tipo de sociedad a la que se le denomina sociedad de la información, la cual constituye un nuevo modo de desarrollo y estructuración social basada en la nueva matriz tecnológica que constituyen las TICs. La experiencia acumulada de inversiones en TICs demuestra que no es solo la inversión en tecnología en sí lo que puede lograr un impacto en el desarrollo económico y social de un país o de una empresa, sino el buen uso y aprovechamiento eficiente y adecuado de la tecnología. Sin educación, la tecnología no sirve para nada. En la sociedad de Internet, lo complicado no es saber navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar lo que se quiere encontrar y qué hacer con lo que se encuentra. Y esto requiere educación. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines, es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, lo que se sigue según las necesidades del estudiante y el docente. Las TIC, al ser de uso cotidiano para los alumnos, se han convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de modelos educativos que le permitirán a los estudiantes completar y reforzar los conocimientos adquiridos en el aula de clase, desde el lugar y la hora en las cuales pueda trabajar de acuerdo a sus necesidades, pudiendo decidir la secuencia de información por seguir, establecer el ritmo y cantidad y profundización de la información que desea. Los estudiantes pasan de una actitud pasiva a una actividad constante. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. La misión de los educadores debe ser no solo formar en las materias que imparte, sino conseguir que sus alumnos sean capaces de manejar herramientas tecnológicas disponibles para resolver los problemas con los que se encontrará en su vida profesional. La incorporación de las TIC a la enseñanza debe ser consecuencia de una demanda del profesorado y no una imposición. El diseño e implementación de programas de capacitación y actualización docente que utilicen las TIC son un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. El uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo entre los estudiantes y entre los estudiantes y el docente. Los países que buscan prosperidad y estabilidad social deben centrarse en una educación más accesible a todos los ciudadanos, que le permita al individuo convertirse en un ente para el desarrollo local, regional y nacional. En consecuencia, el uso de las TIC es un asunto político y como tal debe ser abordado por la sociedad.